Ejercicio 5. Escucha la siguiente información acerca de las autopistas en Alemania. Después de escuchar la información, subraya la opción correcta. ¿Sabía usted que Alemania tiene más de 12.000 kilómetros en su sistema de autopistas? Las autopistas alemanas son las vías más veloces del mundo. No hay límite de velocidad. La velocidad promedio es de 150 kilómetros por hora. Muchos corren a 200, 240 o más si el auto tiene mucha potencia. En las autopistas alemanas hay, por lo general, tres carriles en cada dirección. Alemania es uno de los países con más reglas de tránsito en el mundo, pero en esas carreteras mueren miles de personas cada año en accidentes automovilísticos. Correr a altas velocidades por las autopistas alemanas es un atractivo turístico para algunos estadounidenses, canadienses o japoneses, porque ellos no pueden hacer lo mismo en sus países. Muchos extranjeros van a Alemania solamente para correr por sus carreteras. Llegan, se bajan del avión, se suben a un buen auto de alquiler y salen a recorrer cientos de kilómetros. La meta no importa. Lo importante es conducir a altas velocidades.